¿Qué tal, Pablo? Buen día. Andrea, te queríamos consultar por un proyecto de ley que han presentado en los últimos días junto con María Trapaglia, del PRO, son las autoras, Sí. vos y ella, donde están pidiendo que haya más controles del Tribunal de Cuentas, o que haya controles en realidad del Tribunal de Cuentas en las SAPEM, estas sociedades Ajá. con participación estatal. A ver, contanos la iniciativa. Sí, bueno, específicamente te explico bien cómo, o sea, Dale. en Pampetrol, que es una de las APEM, de hecho la que más relevancia por ahí tiene, de la provincia, existe un artículo en su ley de creación que dice que va a haber control del Tribunal de Cuentas, pero no así en el resto de las otras que se crearon después. Ah. Entonces, nosotros propusimos que ese control sea para todas. Que sea parejo, digamos, y que sea para toda otra figura jurídica que integre luego el Poder Ejecutivo, que sea con forma de SAPEM o que tenga otra forma jurídica, como puede ser una agencia, una fundación y demás, que son las últimas que se han creado, tienen ese formato. Bien. Esto ya lo presentaron. ¿En qué estado está el proyecto? No, todavía no ingresó porque la sesión... va a ser esta semana, así que ahí va a tomar estado parlamentario y bueno, y trataremos de que tenga un tratamiento conjunto seguramente con el del Ejecutivo que se presentó después en forma muy similar. Ah, bien, eso te iba a consultar porque el Ejecutivo envió también a la legislatura un proyecto para controlar, y ahí menciona directamente las empresas a controlar, o es general Claro, así. exactamente. Sí, a ver, el proyecto del Ejecutivo es, digamos, una reforma de la ley de creación de cuatro SAPEM, que no tienen actualmente control del Tribunal de Cuentas, que es Carnes Naturales, Empatel, Aguas del Colorado y la Fiduciaria La Pampa. Esas, digamos, no tienen control del Tribunal de Cuentas porque, como te decía, cuando se creó en su ley de creación no se estableció eso, como sí se hizo en Pampetrol. Entonces se pidió... o sea, el proyecto del Ejecutivo propone cambiar eso y ponerle un artículo que diga que va a estar sujeto al control de cuentas. A ver, si bien es similar, porque en los hechos va a ser similar a la propuesta que hacemos nosotras con María Laura, no es lo mismo porque nosotros establecemos que sea para toda otra figura y como ya te digo, desde en lo que va de la gestión del gobernador Cilioto, se han creado dos agencias, una es la de Ciencia y Tecnología y la otra es de Comercio Exterior y Comex, Sí. que digamos, son también figuras jurídicas que no son SAPEM, o sea, no son sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sino que tienen la forma de una fundación. Pero ¿qué pasa? Los fondos públicos al ir a esas entidades, a esos sujetos de derecho, salen de la esfera de control. De lo que es la administración pública. Entonces nosotros creemos que tienen que estar todas las figuras jurídicas incluidas, no solamente estas cuatro SAPEM que propone el Ejecutivo, sino todas las que se han creado y las que se creen en el futuro establecer un artículo que automáticamente queden alcanzadas por ese control que hace el Tribunal de Cuentas, obviamente para sumar transparencia a lo que es el manejo de los fondos públicos. Claro, el proyecto de ustedes es más abarcativo y es general para toda sociedad o fundación que se cree de acá en adelante. Exactamente, Bien. sí. Y bueno, Andrea, ah, esperemos que sí. salga en ese sentido. Ah, bien, están pidiendo eso. Andrea, ¿esto es un coletazo de lo que pasó con Pampetrol o no? No tiene nada que ver con esas declaraciones que hizo Franco, bueno, que tanta polémica se generó, o no, Y no tiene nada. sin duda, perdón, esas declaraciones que hizo el ministro Franco sin duda han dejado una marca lo que hace a la credibilidad de la gestión, entiendo yo, es una opinión personal. Sí. Y es una cosa que percibo en general, que digamos la gente común, cualquiera que escuchó ese video, que vio ese video, ahora desconfía de cómo son los manejos en las sociedades del Estado, como fue el caso emblemático en este caso de Pampel, pero bueno, puede ser en cualquier otra. Entonces creo que está bueno que nosotros llevemos transparencia y claridad a todo lo que hace a los fondos públicos provinciales para justamente que, a ver, cuanto mayor publicidad de los actos, mayor control, mayor transparencia, yo creo que es aporta a que se crea en las instituciones y demás y que, bueno, tal vez esta marca no creo que la gente se lo olvide, sinceramente fue muy fuerte escuchar a un ministro de Hacienda decir esas declaraciones. Fue, yo creo que para el que lo escuchó fue algo más allá de que después, bueno, se explicó que no existía... Sí, ninguna. Y demás, pero bueno, políticamente es algo que creo que le hizo un daño muy grande a la gestión, que no sé si se va a ir tan fácil, digamos, de la mente de las personas que escucharon este video. O sea, entonces me parece que es importante aportar claridad, pero y aparte es cuestión de igualdad. O sea, si Pampetrol está controlada por el Tribunal de Cuentas, pues no el resto. Entonces, bueno, entendemos que sí tiene que sumarse este control al resto de las sociedades. Claro. En la actualidad, el Tribunal de Cuentas no interviene en ninguna de estas SAPEN, solo en Pampetrol, no realiza ningún tipo de control. Sí, o sea, no es el mismo control que en Pampetrol, tiene un control que es general, pero digamos, el control que tiene en Pampetrol es el... A ver, cuando fue el caso, te voy a volver al caso emblemático, sí, eso de los contratos de Pampetrol... que fueron cuestionados a raíz de las declaraciones del ministro Franco, justamente ahí habían intervenido, habían tenido una intervención anterior, donde antes de firmar los contratos le había pasado por el Tribunal de Cuentas, y después, obviamente, después de las rendiciones balances más que controla el Tribunal de Cuentas. Bueno, o sea, dentro de todo este lío que se armó con esas declaraciones, el Tribunal de Cuentas fue el que llevó un poco de claridad y seguridad, porque fue el que dijo... no, esto estaba de acuerdo con la ley, nosotros lo revisamos antes y controlamos porque tuvimos la intervención que por ley nos mandan. Bien. Entonces, bueno, es una cuestión que evidentemente hace a la transparencia y hace a la claridad y a la seguridad jurídica. Entonces, nos parece que si eso hubiese pasado en otra sociedad del Estado, no existiría el control previo del Tribunal de Cuentas como está previsto en el en Pampetrol. Así que, bueno, creemos que es necesario, obviamente porque... más allá de que después se manejan con una figura del derecho privado como sociedad y que intervienen en el mercado no como el Estado sino como una sociedad, los fondos que tienen y que manejan sí son fondos públicos que salen del Estado. Entonces, claro, creemos que debemos hacer el control ahí para establecer, digamos, la transparencia en todos los actos que tienen que ver con la posición de esos fondos. Bien. Bien, bien, Andrea, no sé si quedó algo que nos quieras comentar, si no, gracias por estos minutos con la radio. No, gracias a ustedes. Bueno, esperaremos ahora en los próximos días que se avance en el tratamiento. A ver, como te digo, nosotros presentamos el proyecto y unos días después, o una semana después, se presentó el Ejecutivo. Lo que, más allá que nosotros entendemos que sea de mayor alcance el control, igualmente lo que entiendo es que coincidimos con el gobernador en que evidentemente falta ahí... tenemos una cuestión de que falta el control del Tribunal de Cuentas en alguna sociedad del Estado y que eso hace a que haya poca transparencia. Entonces creo que, por lo menos en la idea, estamos de acuerdo, así que trataremos después de unificar esos proyectos y que salga de la mejor manera posible, pero bueno, creo que es importante eso de que de ambos lados se ha presentado un proyecto en similar sintonía. Bien. Bien, Andrea, gracias de vuelta, que tengas buen día. Bueno, muchas gracias a ustedes, buen día.